Bueno, hoy estamos con Fernando, que nos está operando, así que vamos a estar a full como siempre con todos los bloques que lunes tras lunes escuchás en Ruido Rebelde. Aprovecho para mandar un saludo a un viejo amigo que recién se comunicó conmigo, Colmillo de Moreno Sur, y vamos entonces con la edición de Ruido Rebelde de hoy. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Vamos a empezar con un poquito de punk. Estamos hablando de Los Sevillanos Inabastados, un disco que salió en el 2011, de una banda con una larga trayectoria, 10 añitos en escena, un nuevo disco, La Tela de la Araña. Lo que vamos a escuchar es un tema con una buena letra que se llama Me cago en los políticos, odio a los banqueros. Yeah. Vamos a ir con un poquito de ruido, una banda vieja, vieja del 88, estamos hablando de los míticos Sociedad Alcohólica, disco sacado este miércoles, se llama Cadenas de Odio, este es el tema de adelanto que viene, que hay un vídeo por ahí dando vueltas, el tema que se llama Apestáis. Vamos a ir a Madrid para seguir escuchando un poquito más de ruido. Lo que vamos a escuchar es Rajando Timbales, segundo disco, La Venganza de los Desamparados. Muy buen sonido, la verdad. Mejoraron mucho respecto al anterior trabajo. Lo que vamos a escuchar es Muerto Victoria. Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Vamos a ir con un poquito de metal. Estamos hablando de una banda nueva que se llama Los Clockwork, del guitarrista, de Sociedad Alcohólica. EP del 2011, lo que vamos a escuchar, su primer EP, es Everything Burns. We'll be right back.

Seguimos con más rarezas globales. Si estás del otro lado, querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y vamos a escuchar un poquito de una banda de Malasia. Estamos hablando de Apparatus, su disco Hardcore Religion. El tema que vamos a escuchar es Dead Rats. Seguimos con más raíces globales, nos vamos a ir ahora a Suiza. Otra banda vieja del 80, lo que vamos a escuchar es Hasta Acá, tema TV, el disco impronunciable, ¿verdad? Tv har de med sig Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar contándote lo que pasó la semana pasada, el día jueves, en Quilmes, barrio La Esperanza, que fue un nuevo episodio de la política represiva del gobierno de los K. En esta oportunidad nuevamente se repiten y convergen una serie de elementos que tienen que ver con los reclamos populares. Como ocurrió en el Indoamericano, la crisis estructural en términos de vivienda en la Argentina llevó a que numerosos vecinos ocuparan el parque Indoamericano en forma desesperada por no tener una vivienda. Esta situación es una situación que se ha vivido en varios puntos del país. Recordemos Jujuy, recordemos los episodios hace 3 años atrás en Matanza. Tengamos en cuenta lo sucedido en Los Hornos, en Moreno, lo sucedido en Casasco, los apretes actuales en Bon Giovanni. Esto en el marco de la crisis habitacional que se vive en la Argentina. En el barrio La Esperanza, en Quilmes, los vecinos habían ocupado un predio desde hace ya bastante tiempo. El jueves pasado, violentamente las fuerzas represivas irrumpieron en el predio y fueron desalojados, con las graves consecuencias de numerosos vecinos con balas de goma y un chico de 5 años que estaba en su casa, le cayó un gas lacrimógeno dentro de la casa y debió ser hospitalizado. En este momento se encuentra todavía en el Garrahan. En relación a esto, el domingo, el día de ayer, en Mucho Palo para que aprenda, estuvo hablando Germán, responsable de la CTE Aníbal Verón. Vamos a escuchar el audio. Semana y media estábamos con distintos vecinos ahí del barrio en Quilmes, la zona de Espeleta, cercano ahí a La Esperanza, participando en una toma de tierra, ¿no? En unos terrenos que al parecer eran fiscales, más de 150 familias estaban ahí en esa toma, para lo cual, digamos, había por lo menos presentado un recurso de amparo ante uno de los juzgados de Quilmes para bancar la cuestión de que no lo desalojen y qué sé yo, ¿no? Y el jueves de la semana pasada hubo una... Bueno, se dio la orden de desalojo. Participaron alrededor de 1000 efectivos de la Policía Bonaerense 1 y 2. Con perros, con caballos, ¿no? En una represión bastante fuerte. La particularidad, además, de que había venido con topadora, así que los compañeros que estaban con las casillas se las tiran a la mierda, ¿no? Y rápidamente ahí hay un hombre que tiene una fábrica que parece que es el que se quiere quedar con el terreno. De ahí es donde salieron las topadoras, de ahí es donde salieron todos los laburantes de la fábrica, lo pusieron a alambrar, digamos, rápidamente todo el predio. Y la represión fue una represión bastante dura, digamos, porque en principio la represión llegó 15 cuadras, los corrieron a los compañeros 15 cuadras y llegó hasta el barrio La Esperanza, que es donde estamos nosotros particularmente. Y en el caso del barrio La Esperanza hubo un disparo de 9 milímetros y también hubo mucho gas lacrimógeno, por lo cual en una casa había unos chiquitos, justo la madre había salido vecino, digamos, de la zona ahí, que había salido a buscar a otro hermanito a la escuela, le había dejado solo y bueno, la policía tiró un gas lacrimógeno adentro, hay un criatura de 4 años ahí internada en el Garrahan con las vías respiratorias quemadas, bastante delicada de salud, y eso, digamos, hizo que después se fueran a la mierda y quedaran los compañeros cortando, pero eso es la situación que nos tocó vivir a la CTD en Quilmes. Ahí pasaba la nota que le hicimos a Germán, referente de la Coordinadora de Trabajo y Dignidad, Aníbal Verón, contando este lamentable hecho represivo que se da en el gobierno de los derechos humanos. Vamos a ir cerrando el bloque antirrepresivo con el tema Aguante a la Libertad, de la escuela, Escuela de la Calle, una banda de 10 añitos ya atrás de trayectoria. Para Ricky, que te fuiste de la tumba. Para el Turco Romeo. Y dice... Alcanzar el tesoro, un segundo me cuesta. Por la puerta de atrás haré mi escape. Ni con 20 patrugueros podrán atraparme. Ahora en la fuga estoy tranquilo porque sigo caminando y sigo vivo. Me encuentro en la esquina con los chicos de la calle, tomando tetrabric y quedando al revés, fumando marihuana y zarpado demandando. Porque es así, porque es así. Bueno, lo elegís, pero es así. Porque es así, porque es así. Si no la sociedad te empuja a ser así, si no la sociedad te empuja a ser así, así, así. La escuela de la calle, esta vida, tan corta y tan malvada, yo siempre fui suicida. Ahora que salí, ahora que escapé, busqué a mis compañeros para seguir el tren. Porque es así, porque es así. Vos no le elegís, pero es así. Porque es así, porque es así. La chuta nos persigue, nos quieren atrapar. El barrio está cercado por todo el personal. Están los fierros listos para abrir el camino después de tanto encierro. Aguante la libertad y aguante la libertad. Aguante la libertad. Hacen también. Ellos dicen que tengo estas heridas porque soy antisocial. Ellos dicen se mandan a 6, se cierra chica o cualquier otro penal. Ellos dicen que estoy en mi derecho de estar en libertad. Ellos dicen que estoy en mi derecho de mandarme a la fuga por un juez hijo de puta. Me puso captura para joderme mal. Latinoamérica Rebelde. ¡Haces Vamos con un poquito de ruido de Brasil. Lo que vamos a escuchar en este programa, en esta parte de Latinoamérica Rebelde, es Asiao Directa. Lo que vamos a escuchar es su placa del 2006, Masacre Humano. El tema que vamos a escuchar es Escorial. Escuchar una rareza dentro de la rareza latinoamericana. Lo que vamos a escuchar es una banda que se llamada Surchanden. ¿De dónde es esta banda? Esta banda la ponemos acá porque son todos integrantes de Venezuela. El tema que vamos a escuchar se llama acá, bueno, muy complicado de decir, pero In Paradise también. We'll be right back.

Y ahora vamos a hablar con Roberto Burgos, que él es delegado nacional del Foro Nacional de la Agricultura Familiar. La semana pasada se estuvo realizando la asamblea de este foro en la ciudad de Tandil, si no me equivoco. Y bueno, la idea es hablar con él acerca de las conclusiones de este sector que agrupa a la economía social y a los agricultores familiares de nuestro país. Así que bueno, Roberto, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, Roberto, vos formás parte de la Asociación Civil Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján, ¿no es así? Sí. Bien, y ahora fuiste elegido delegante de la Mesa de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, y delegado nacional de la Provincia de Buenos Aires en el foro. En el Foro de Agricultura Familiar. Bueno, contanos un poco en qué estuvo consistiendo las jornadas de las reuniones que tuvieron desde el Foro Nacional de la Agricultura Familiar la semana pasada. Bueno, en base al objetivo del día 2 y 3, uno fue un objetivo político que nos de suma importancia para los productores familiares, como es la tierra y su tenencia. Y bueno, se trabajó en varios talleres con productores de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, en los cuales se debatió sobre qué importancia tiene la tierra, el uso de la tierra y en sí las conclusiones que salieron de todos los talleres. Salió la tierra como un bien social, que es para el que la usa, y bueno, para el hábitat de la ciudad y también para la producción. O sea que en gran parte la gran necesidad que tienen los productores de tener su propia tierra, la regulación de ella, salió muy fuertemente en los distintos talleres. Y en el documento que va a salir públicamente, que lo va a presentar el foro, en sí el eje principal es la tierra como un bien social. Estuvieron charlando la situación nacional que se vive a partir del episodio del asesinato de este joven militante del MOCASE, Cristian Ferreira. Sí, se tuvo el respeto y en un momento, bueno, de esta pérdida de otro compañero más por la lucha, por el reconocimiento de sus tierras, a los pueblos originarios y a los campesinos que están hoy en día siendo expulsados por este avance de la frontera sojera y en destrucción de los montes originarios, y en lo cual es un desplazamiento de los pueblos originarios y de los campesinos del interior del país. El efecto se está dando mucho en Santiago, en el Chaco, Salta, Formosa, con la comunidad Wom. Es un fenómeno que bastante repetido, y bueno, hoy en día todas las organizaciones de agricultura familiar y el Foro de Agricultura Familiar está en lucha por frenar esto, por impulsar la ley de no desalojo, y bueno, después ir por una ley de tierra, en la cual son los ejes y más importantes que estamos tratando de impulsar y de concientizar a la gente para que, bueno, la tierra sea tenida en cuenta como un bien social y que nuestros productores puedan quedar en ella, producir y evitar su hábitat sin que sea desplazado por esta masa de patoteros a sueldo de las grandes corporaciones sojeras, y en los cuales están metidos gran parte de todos las organizaciones que están en la producción de la soja, y eso está afectando muchísimo al interior, porque por el gran desplazamiento que está ocurriendo de los productores de la agricultura familiar. Lo mismo ocurre acá en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos doblemente los efectos, el efecto del avance de la frontera sojera y el avance de los pools inmobiliarios, en los cuales a nuestros productores familiares se está limitando muchísimo sus espacios de producción y en la competencia de deshonesta, ¿no? Porque el precio de un alquiler de una tierra la pone la soja o lo pone el valor inmobiliario que puede tener el terreno en ese momento, y bueno, tendemos, ¿no? Es una tendencia a desaparecer si no se toma carta, y tenemos, bueno, ahora la mirada política de parte de la presidenta y de ministros de Agricultura, que bueno, que la tierra sea tenida en cuenta y empecemos a trabajar la ley de un ordenamiento para la tenencia de la tierra, y que bueno, en la lucha de esto y socializar con los demás, claro, compañeros, bueno, que la tierra sea como un bien social y no sea como un bien, como una mercancía, una transacción más económica, ¿no? Es una lucha difícil, en el sentido de que la tendencia va hacia otro lado, ¿no? De la concentración o del uso social de la tierra. Digo, ¿dónde se canalizan estos reclamos o estas propuestas? ¿Dónde hacen oír esta voz ustedes en algunos medios, en espacios, en foros, directamente con funcionarios? ¿Dónde se canaliza esta organización? Y en este momento creo que está tomando un estado público, ¿no? Y creo que está en todas las organizaciones de la agricultura familiar, bueno, y el foro de la agricultura familiar, como representante de los productores, tiene que tomar las banderas, la está tomando en esta lucha de buscar la concientización de las demás partes de la sociedad para un acompañamiento entre todos, y en sí esto necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad, el acompañamiento del sector obrero, del sector y los sectores de la agricultura familiar, de los sectores educativos, de los jóvenes, porque la lucha por la tierra es por la lucha del futuro, es la lucha para que a nuestros hijos, a nuestros nietos le quede la tierra, que no es un bien renovable, el cuidado de ella y el uso y el buen uso, no la contaminación como hoy se realiza a través de los agrotóxicos y a través del uso desmedido con el afán solamente productivo, y no de un cuidado, de rotación, de cultivo. Simplemente ahora el afán es sacarle más provecho económico, que no como la visión de los pueblos originarios y de nuestros agricultores familiares, que con la diversidad de producción y con la diversidad de distintas etapas de rotación de cultivo permiten un descanso y un fortalecimiento de la tierra como la naturaleza misma lo pide. Claro. ¿Tienen alguna actividad en agenda próximamente como para ir difundiendo? La agenda que tenemos, va a salir un documento del plenario, del tercer plenario del Foro de Agricultura Familiar, que se realizó el 2 y 3 en Mariápolis, O'Higgins, Chacabuco. Y el Foro de Agricultura Familiar está tomando carta en el asunto, de empezar a hacer en todas las zonas y en todas las ciudades, sociabilizar con las distintas partes de la sociedad este tema de la tierra, y empezar a ponerlo como un eje de debate, y la tierra como bien social, como hábitat para el desarrollo de la vivienda social, para el desarrollo de que en las ciudades tengamos un lugar digno para que los compañeros puedan vivir, y un lugar digno para que los productores puedan desarrollar sus actividades. Todo esto tiene que ir con una lucha de un ordenamiento socioterritorial muy fuerte y un acompañamiento de la sociedad, porque nosotros en sí el único poder que lo podemos hacer es con la unidad de todas las organizaciones y de todos los sectores de la sociedad, con esta mirada humanística y de construcción por un mejor vivir. Bueno, Roberto, te agradecemos la entrevista. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Un Grito de Corazón, y bueno, vamos a estar siguiendo también de cerca la actividad del Foro Nacional de la Agricultura Familiar. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias de parte de todos los compañeros del Foro de Agricultura Familiar por transmitir este mensaje, esta idea de que la tierra que sea un bien social, y bueno, el acompañamiento de ustedes, del periodismo, de los jóvenes y de toda parte de la sociedad, creo que va a ser la base de esta transformación que tanto pedimos para todos los compañeros. Muchas gracias por todo y que tengan buenas noches. Igualmente, un abrazo, Roberto. Gracias. escuchando Un Grito de Corazón. Y 18, ya comenzamos la segunda hora de programa. Bueno, justamente estábamos escuchando un tema que decía Hoy Ganó Boquita, y con este tema vamos a hacer referencia al día de ayer, en el cual Boca Juniors salió campeón. Desde el 2008 no salía campeón, y ayer bueno, logró este campeonato de manera invicta. Solo le han metido 4 goles a lo largo del campeonato. Quedaban 9 puntos por disputarse, pero bueno, al ganar ya era inaccesible para los demás equipos poder igualarlo, ¿no? Así que bueno, salió campeón, el club de La Boca está de festejo, y bueno, yo particularmente también. Bueno, hace ya 2 semanas que veníamos intentando esta comunicación con Deolinda Carrizo, que es militante del MOCASE de Santiago del Estero, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Y ahora lo podemos conseguir, así que, ¿cómo andás, Deolinda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito vos en qué ciudad de Santiago del Estero vivís. Yo vivo en una localidad que se llama Quimilí. Soy de una comunidad de 15 familias, se llama Pampa Pozo, que está a 30 kilómetros de la ciudad. Bueno, y hoy estamos aquí en el pueblo por las tareas de comunicación y la reunión quincenal que tenemos de la central de Quimilí. Y estoy trabajando y siguiendo unas tareas en el área de comunicación. Uh-huh. En el área de comunicación del MOCASE. Sí, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Bien, Deolinda, nos gustaría que nos puedas relatar un poco en qué marco se da el lamentable asesinato de Cristian Ferreira, que nos puedas contar cómo sucedió y, bueno, cómo se encuentra esta situación en la actualidad. Bueno, en Santiago del Estero, una de las problemáticas históricas sin ningún avance para solucionar es la tenencia de la tierra. Las familias campesinas indígenas que viven desde generaciones en un territorio, en territorios comunitarios, colectivos, produciendo de forma colectiva, diversificada. Hoy resulta que muchas enfrentan el intento de desalojo por parte de quienes dicen traer el título y ser los dueños por el título de esas tierras donde han vivido desde generaciones la familia. Y ahí uno se organiza, muchas comunidades han organizado el movimiento a raíz de esto, ¿no? De resistir en esos territorios, acudir al amparo de lo que es la ley, el código veinteañal, donde dice que una familia que vive más de 20 años de forma pacífica, pública, ininterrumpida, ya es dueña por la posesión. Y mucha familia, bueno, ejercen esto, el ánimo de posesión, y se pelea, digamos, se hace frente a las distintas intentos de desalojo a partir de eso. Y como organización, y desde la familia y como organización, se viene haciendo las denuncias correspondientes. En el caso concreto de las comunidades de San Antonio, San Bernardo, Campo de Mayo, se venía como 3 años haciendo las denuncias. Primeramente que se ha tenido el conflicto con un empresario de Tucumán, Emilio Duque, que decía que era dueño de unas 2.000 hectáreas donde están viviendo unas 20 familias aproximadamente. Luego de este tiempo que el empresario no ha podido negociar con las familias porque han intentado comprarle los derechos posesorios y no han podido, supuestamente este empresario le vende a Jorge Sicioli las tierras esas. Ese Jorge Sicioli también ha intentado comprar vía ofrecimiento con tal de que las familias abandonen las tierras, no lo ha podido conseguir, Y es así que han contratado gente, les han dado armas y con eso se iban haciendo de las tierras. Con las armas iban custodiando a los alambradores, iban cerrando los campos. Y también en alguna oportunidad, en el mes de agosto, por ejemplo, se ha hecho la denuncia de que han cerrado el camino que llevaba a la escuela. Luego las denuncias de amenazas de muerte que recibían la familia, los chicos. Después el intento también de asesinato de un compañero, que al final el 22 de julio lo que han hecho es quemarle la camioneta que él tenía como única movilidad, y le han pegado la cabeza con culata de revólver, digamos. Y estos mismos, esta misma gente armada que respondía al empresario Sicioli, que son gente un poco, algunas conocidas del lugar y otras que han venido traídas de otros barrios de Buenos Aires o de Santiago, y conformaban alrededor de 15 personas este grupo. El que encabezaba era Javier Juárez, y que en el día 16 del mes pasado ha baleado al compañero Cristian Ferreira en la comunidad de San Antonio. Y bueno, el compañero fallecido, hay el compañero Darío Godoy, que todavía está internado en Santiago del Estero recuperándose también de la bala que ha recibido en su muslo. Y tenemos, digamos, después de ese lamentable hecho que lo veníamos anunciando tanto en la dirección de Bosque, en la dirección, bueno, en el juzgado de Monte Quemado, en el comité de crisis, en esa mesa de diálogo que también se ha presentado esta denuncia. Ha pasado este hecho y hoy tenemos un poco, digamos, la detención de algunos integrantes del grupo armado, y más el empresario que dice ser dueño de esas tierras, ¿no? Está detenido ahora Javier, Walter Juárez, sí, Mario y Carlos Abregú, y el terrateniente. Sigue prófugo uno del Juárez, un Hugo Juárez, que, digamos, no lo están deteniendo porque tiene, digamos, protectores políticos que no están ejecutando esa detención, a nuestro parecer. Hasta el momento, digo, cuando ustedes acudían a, digamos, al gobierno provincial, o supongo a los municipios que le correspondan, ¿qué respuestas tenían? ¿Tenían algún tipo de protección o les daban, digamos, la razón al pedir esto de bueno, por los 20 años que llevaban viviendo, o siempre fueron respuestas negativas? Y no, negativa, porque al parecer, digamos, ahí en esa zona, tanto en el departamento Copo, en el Alberti, en el Pellegrini, hay otras bandas armadas que están en la zona ya de inicio de año prácticamente, y se los ha estado denunciando los nombres y apellidos de los terratenientes o de los que quieren acaparar los campos, están identificados, y ellos, digamos, tenían el guiño político también de alguna institución del gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Producción es uno de los que en esa zona plantea hacer o planeaba hacer incrementar las cantidades de cabezas de ganados ahí, pasar, no sé, unas cantidades que hoy no hay ahí, no sé si 5 millones de cabezas en esas tierras que antes estaban despreciadas porque son secas, áridas, y hoy porque necesitan lugar donde tener las vacas, no, porque las otras las están destinando a soja, van por esas tierras, de esos territorios donde están las familias que han estado custodiándolas por generaciones. Y luego, si el juez Fringe Sarría, él tenía las distintas denuncias, tanto de la familia de Cristian como de la familia de Godoy y otras familias que están en las comunidades, y no ha tenido otra respuesta que guardarla, cajonearla, tanto el juez como la policía de Monte Quemado. pero sí al momento de que los terratenientes han denunciado falsamente a los compañeros de la organización, han ido y han detenido, por ejemplo, el 2 de agosto al compañero Ricardo, que lo acusaban de cortar alambre y de haber amaniatado y privado de la libertad a uno de los alambradores. Isabel, juez en persona, ha ido y lo ha detenido el compañero, y no tenía ninguna prueba. Nosotros le teníamos la prueba de que esa fecha que acusaban al compañero que había hecho eso, estaba en otra, en Tucumán, haciendo diligencia que ha sido delegado por la organización, digamos, del pueblo Lule Vilela. Después, la quema de la, o el atentado que se ha hecho en los radios Paxachama, porque esta misma gente, este grupo que de empresarios que se han puesto en una asociación, en un grupo que se llama Santiago Justo y Productivo, una de las mayores metas de ellos es de desaparecer la organización. Y al ser la FM Paxachama una de las herramientas que prácticamente abarca todos esos parajes rurales, más o menos unos 80 kilómetros de redonda, han intentado acallarla porque es quien daba los mensajes, quienes denunciaba con nombre y apellido, y quien nunca, digamos, una radio que daba el espacio a las comunidades que estaban con los problemas de tierra. Digamos, y en esa denuncia tampoco ni siquiera ha avanzado. El juez Arrías pone como justificación de que, bueno, él no ha estado, él no tenía esa denuncia, pero él se refiere a la denuncia que se ha realizado en el año 2009, que también en agosto del 2009 han atentado con bomba incendiaria a la radio. En esa época sí había otro juez que hasta que este ha asumido, digamos, tampoco ha hecho nada con respecto a ese atentado. Ahora el segundo atentado, que está en manos de este juez Arría, tampoco está haciéndose, y hay una colección de denuncias que él tiene de parte de las comunidades y no lo han hecho. Y no solo que no hacen cumplir el código civil del respeto al derecho de la posesión veinteañal, sino que tampoco hacen cumplir la ley 26.160 que ampara a las comunidades indígenas, que en esa zona están los pueblos Lule y Vilela. Deolinda, una pregunta. El gobierno de Santiago del Estero había anunciado 5 días después del asesinato de Cristian la suspensión por 180 días de los desmontes y también la conformación de una comisión que debería ir a los lugares de conflicto para constatar la existencia de armamento en manos de civiles. ¿Esto se realizó? No, la suspensión, digamos, está después de este hecho, que primero ha salido diciendo de que era un enfrentamiento entre vecinos. Al cabo de un rato ha tenido que salir anunciando medidas que ha sido más para la pantalla de quienes creen que lo va a hacer. Pero la realidad es que esos 180 días también es como un desubique de parte del gobierno, porque en esta época lo que están haciendo más que nada los empresarios es dedicarse a la siembra de la soja. Es época de lluvia, digamos, cuando normalmente o mayoría de los casos... Bueno, parece que se nos cortó la llamada. Mala suerte, porque estábamos en la última pregunta de Olinda Carrizo. Ella es militante del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, del área de prensa. Nos traía un informe muy completo de la situación actual y de los pasos que se siguieron dando luego del asesinato de Cristian Ferreira. Y estaba en el último momento hablando de si el gobierno de la provincia de Santiago del Estero había cumplido o no. Ella decía que no, con la palabra, lo que había prometió, las primeras medidas que iba a tomar. Sí, también diciendo que lo sentían un poco desubicado aquellas medidas, por el hecho de que, bueno, de que no eran realmente respuestas a todas las problemáticas que están planteando, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se cortó la comunicación, intentaremos restablecerla en algún otro momento. Ahora vamos a una pequeñita tanda y ya volvemos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.

Dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Transcurriendo un grito de corazón de este lunes 5 de diciembre y queríamos hacer algunas menciones. La semana pasada se estuvieron trabajando en las últimas sesiones del Congreso algunas leyes importantes que continúan en la senda de la inclusión social y de la ampliación de derechos, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en la Cámara de Diputados el pasado martes 30 de noviembre, abriendo una puerta para que el proyecto siga su viaje hacia la Cámara de Senadores. Este es el primer paso para garantizar un piso de derechos a miles de personas que viven sus vidas cotidianas como ciudadanos de segunda. Pero es a la vez un paso más entre los tantos que nuestro país viene dando hace 8 años teniendo como horizonte la igualdad. ¿En qué consiste el proyecto de ley? Ante todo define que toda persona tiene derecho tanto al reconocimiento de su identidad de género como al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad. El siguiente punto nodal del proyecto define que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Bien, también el tratamiento de fertilización asistida será gratis para todas las parejas bonaerenses que tengan problemas para procrear. El Senado Provincial sancionó anoche una ley que permitirá a los afiliados de cualquier obra social o prepaga recibir esta cobertura sin costo alguno. Además, habilita 4 centros asistenciales para que se atiendan las parejas que no tienen obra social. Bien, también fue aprobada en esta última sesión maratónica la ley de muerte digna, que permite que no sea considerado ilegal la interrupción de la vida en situaciones críticas, ¿no? Como una muerte vegetativa, por ejemplo. Pero queríamos hacer estas menciones y ahora vamos a hablar por teléfono con Aram Aaron Ajaronian. Ahí está, Aram. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, Aram, ¿nos escuchás? Hola. Estábamos queriendo comunicarnos. Si desea realizar. con Aram. Él fue el primer director del canal de noticias Telesur, este proyecto de integración latinoamericana vinculada a un canal de noticias y de informaciones pensadas desde otra perspectiva, ¿no? Desde la visión de esta oleada de nuevos países que están transitando un camino de emancipación y de soberanía política. Él fue el primer director de este emprendimiento, ahora está colaborando con el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de nuestro país, en una serie de cursos de comunicación popular en el marco de la nueva ley de medios. A su vez participó del diario Noticias en el año 1973 y por lo que creemos no lo estamos pudiendo comunicar porque nos contó que estaba justamente en el Coliseo en este momento. Si no nos equivocamos, estará en el acto que Cristina está realizando en este mismo momento, en donde se están entregando frecuencias a radios FM. Así que probablemente por esto nos esté costando la comunicación. Así que vamos a intentar restablecerla, pero vamos mientras tanto con un temita musical. Bueno, vamos a intentar nuevamente la comunicación con Aram. Aram, ¿cómo andás? ¿Aló? Ahí está, ¿cómo andás, Aram? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos escuchás? No oigo. ¿No nos oyes? ¿No nos oyes? ¿No nos oís nada? No oigo. Encima yo me equivoco. Qué pena, porque nosotros lo estamos oyendo. La capacidad que tenga la página web para... Ahí sigue hablando Aram. ¿Aram? Claro. No. Eso es el de streaming, no es el problema de lo que vos pongas, sino la gente. No, bueno, me parece que no vamos a poder. Hola, no nos escuchás, ¿no? Nada escucho. Ahora sí te escucho yo. ¿Ahora sí me escuchás? Sí, ahora te escucho. Ah, sí, bueno. Puedo estar hablando contigo. Ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo andás? Bien. Al fin podemos comunicarnos. Estuvimos en la introducción del programa contando sobre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y queríamos saber un poco tu opinión sobre el surgimiento de este organismo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué expectativas te genera? Mira, yo creo que es una vieja reivindicación, un viejo sueño, es un sueño hecho realidad de tener una organización de estados latinoamericanos, caribeños, sin Estados Unidos, sin Canadá, donde esté Cuba, donde estén todos los estados del Caribe, donde podamos empezar a diseñar nuestras propuestas para un mundo diferente, para un mundo donde todos estemos juntos. Es un foro todavía que de aquí a que llegue a institucionalizarse van a pasar varios años, o sea, no empezar a desesperarse porque no toma decisiones o cosas así. Es un tema que va a dar para muchos años, hay que institucionalizar el foro, pero creo que es un paso muy importante, trascendente, quizás uno de los pasos más importantes que hemos dado los pueblos de América Latina en los últimos 200 años. Aram, ¿crees que la CELAC puede disputarle espacios y liderazgo regional a la OEA? Mira, yo creo que la OEA, primero, no tiene mucha credibilidad en toda América Latina, segundo, es un foro donde está, donde siempre el que manda es Estados Unidos. Creo que se puede mantener como un foro panamericano, pero el foro real de los estados latinoamericanos va a ser sin lugar a dudas la CELAC, un foro de político, comercial, de integración y demás, y creo que no va a ser ya, sino que va a ser paulatinamente, es una decisión política de los estados que es muy importante y que hay que tomarlo en el marco de una nueva institucionalidad que va a ir naciendo. La CELAC va a tener países con muchas diferencias de tamaño, de historias, digamos, ¿le ves viabilidad en este sentido a un proyecto común albergando tantas diferencias? Mira, tenemos tantas diferencias y tantas similitudes. Creo que hay una identidad latinoamericana, caribeña, que se ha ido forjando. Hay una necesidad de buscar soluciones propias que no la vamos a encontrar afuera. Hay una necesidad de tener una voz común en los foros internacionales para que no nos ninguneen y no nos sigan dividiendo. Recuerdo que esto es una sola nación y que justamente aquellos que quisieron dominarnos nos fueron dividiendo de distintas formas. Y creo que sí que hay unas asimetrías grandes, que hay una diferencia grande, pero este no es un foro meramente comercial, donde las asimetrías se ven más, sino que es un foro eminentemente político y es un foro de concertación y es un foro donde vamos hacia la integración y la unidad. Teniendo en cuenta tu participación en diferentes medios de comunicación o tu rol muy activo en estos medios, nos interesa saber cuál es tu opinión en relación al rol que los medios juegan en la integración o no integración de la región latinoamericana. Mira, que juega el mismo rol que juegan los pueblos. O sea, el rol es que mientras nosotros no convenzamos, como están convencidos los presidentes de nuestros países, que la integración es la única salida, vamos a tener muchos problemas y vamos a seguir haciéndole el jueguito al enemigo, ¿no? Mientras nosotros pongamos dudas y no pongamos todos nuestros esfuerzos en lograr la integración de nuestros pueblos, vamos a seguir teniendo problemas y tenemos en cuenta que generalmente los medios comerciales tienen un mensaje bastante, no diría crítico, sino adverso a la integración de nuestros países, porque en la división y en la dependencia está el negocio de ellos. Aram, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y estamos en contacto para continuar analizando el camino de este organismo. Te pedimos disculpas, bueno, también por la breve conversación, lo que pasa que estamos complicados con las tarjetas telefónicas, Aram. Bueno, a la orden siempre cuando quieran, hermano. Un abrazo grande. Un abrazo. Dale, también. Muchas gracias. Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Vamos, sí. Luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Nada grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. 20:54 de la noche, ya nos acercamos al final, hacemos un repasito por los temas que escuchamos hoy: Amistades, Tierra Adentro de Alma Fuerte, Latinoamérica de Calle 13, Labios de Seda de Los Piojos, y recién escuchábamos Cos Aiset. ¿Aiset qué? Aisetso. ¿De quién es esto? De los New York Dolls. Bien, tuvimos un popurrí bastante mezclado. Pasamos del punk al metal, del metal al reggaetón y del reggaetón al rock. Sí, Calle 13, Latinoamérica no era un reggaetón, me parece. Bueno, que era Calle como una 13 chacarera, es una... medio reggaetoneado, ¿o no? Históricamente sí, pero este tema en particular me parece... Es más latinoamericano, no sé cómo llamarlo este estilo de música. Era como el himno de la CELAC, así que estaba bueno pasarlo por eso. Va, yo creo que representa bastante bien musicalmente a la región. No es tan fácil hacer eso. No, para nada. A mí me gustó y por eso quisimos pasarlo. Nos vamos despidiendo, los queremos invitar para encontrarnos el próximo viernes 9 de diciembre, que es feriado puente, así que no se sorprendan por esta fecha. Va a ser la feria de los productores familiares y la agricultura familiar en Francisco Álvarez, esta feria que se realiza una vez por mes. Así que ya saben, el horario es de 11 de la mañana a 8 y media de la noche. Vamos a aprovechar para festejar el año de trabajo con microcréditos, juntándonos con quienes lo recibieron. Nosotros desde la agrupación participamos de un programa de microcréditos que sirve para financiar distintos emprendimientos productivos de la zona a una tasa bajísima de 0%, 0,1%. Así que los invitamos, va a ser en la plaza de Francisco Álvarez, y van a haber dos paneles. Un panel va a tratar sobre cómo aportar desde la economía social a la profundización de los avances logrados desde el 2003, y el otro panel va a ser sobre el agregado de valor, trabajo y tecnología a las producciones primarias en marcos asociativos. Bien. Así que, bueno, también, por supuesto, este fin de semana próximo va a ser la asunción de Cristina Fernández, el 10 de diciembre, el sábado 10 de diciembre. Así que también, todos los que quieran acercarse, seguramente a nosotros nos estarán viendo por allí. Y también el 11 es la asunción local. Sí, que no, el concejal electo por la agrupación John William Cook, Carlos Benítez, va a estar asumiendo también. Así que bueno, también los invitamos al acto que se dará en el centro de Moreno. No sé bien el lugar en donde sí, primero va a ser en el Consejo Deliberantes y después seguramente enfrente de la municipalidad. Así bien. Que a partir de la mañana, de las 10, 11 de la mañana... También invitamos a ese acto institucional del distrito. Que seguramente vamos a estar cubriendo, así que el que no puede ir el lunes por ahí lo vamos a estar informando de lo que sucedió ese fin de semana. Los invitamos a todos que el lunes próximo vuelvan a escucharnos, como siempre. Agradecemos a Walter en la operación técnica, al Fachi en la producción y coordinación de piso, y bueno, a todos los entrevistados que hoy tuvimos bastante por teléfono. Sí. Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 7 de la tarde en FM 90.1 en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia. Otra dimensión.